que vienen directamente desde su lugar. Se están apropiando de nuestra vida, de nuestro país, de nuestro medio, el gran dinero y el poder. En Sonora estamos viviendo una representación de este hecho. El gran dinero se llama Rey Arturo. El gran poder, que quiere decir que hace lo que le da la gana, porque es grande, se llama también, creo, Padres. Roban el agua, contaminan los ríos, contaminan la vida, matan. La realidad mata, sorpresa mata, todos lo sabemos. Destrozan familias, destrozan pueblos, destrozan vidas. No hay quien los detenga. No hay quien los detenga. Porque debería ser detenido desde quien dice que ha recibido mandato del pueblo para gobernar este país. Dice. Es un ejemplo de lo que el gobierno federal y muchos otros están haciendo con este país. Es lo que podríamos llamar el método Atenco. El método Atenco es despojar al pueblo de Atenco, como están haciendo con otros, de sus bienes, de sus vidas, de su existencia, para construir obras fantásticas cuyo fin desborda toda necesidad, cuyo fin declarado, cuyo fin no declarado es también el gran dinero y el mandar sobre este país. Pero yo quiero recordar que el método Atenco fue explicado muy claramente en la campaña electoral del año 2012 en la Universidad Iberoamericana, donde el candidato presidencial y actual presidente dijo que en Atenco simplemente se había aplicado la ley y que algún exceso había sido castigado. La respuesta de los indignados estudiantes, respuesta totalmente espontánea y no organizada, fue fuera, fuera, fuera. Todos hemos visto el video de lo que ocurrió ese día en la Ibero. Y de ahí surgió, en oposición a la defensa del método Atenco, el método del despojo y de la represión, el movimiento 132, que fue posiblemente el hecho más significativo de toda la campaña electoral del año 2012. Creo que la respuesta de la Ibero, que tuvo eco, que incluso cambió en parte el curso de la campaña, es un ejemplo y un antecedente de lo que tenemos que hacer, de lo que es preciso hacer en defensa de los yaquis, en defensa de la tribu yaqui, en defensa del agua, en defensa de la vida, en defensa de México. Simplemente unirse, organizarse y movilizarse Si vemos los periódicos cada día, el mundo está lleno de movilizaciones, porque la ilegalidad y la arbitrariedad del gran dinero se ha extendido por el mundo y está destrozando el planeta y nuestras vidas. Búsquenlo en la misma prensa de hoy y van a encontrar la multitud de movilizaciones que ocurren por causas similares. Las movilizaciones no excluyen, al contrario, incluyen las elecciones, las disputas por la vía electoral, las votaciones, no excluyen, incluyen y le dan color y significado al voto que cada uno, según nuestra conciencia, damos en la elección. No es un voto vacío porque seguimos a este o aquel otro. Es un voto al cual le dimos contenido en nuestras movilizaciones, en las cuales estamos todos juntos, aunque después tal vez la elección formal en el voto no sea la misma, puede ser diversa, pero el significado que cada uno de los que tal vez vota diverso le dio a ese voto es el mismo, y eso resuena en las calles y resuena en las movilizaciones. Y la suerte de la tribu Yaqui y del significado histórico que la tribu Yaqui tiene en el país. Hemos recordado aquí al general Lázaro Cárdenas y a su decisión sobre los derechos y los bienes de la tribu Yaqui. El significado que tiene esta lucha impregna y da color, contribuye a dar color y significado a todas las demás. Por eso creo que tiene una enorme importancia y una enorme importancia las palabras que hasta ahora aquí hemos escuchado. Yo quiero decir lo siguiente solamente. Primero, libertad inmediata a Mario Luna. Libertad a Mario Luna. Segundo, el río a sus dueños, la tribu Yaqui. Tercero, el petróleo, los bosques y los cielos de este país, al pueblo y a la nación mexicana, y no al gran dinero o a los grandes mandamás. Todo esto se disputa en muchos terrenos, en la ley, en los tribunales, en las votaciones, pero solamente adquirirá sustancia en la movilización y si claramente decimos quiénes son aquellos que están destrozando este país y que ya han destrozado la ley de este país. Vivimos en un país sin ley, en calles sin ley, en campos sin ley, en pueblos y ciudades sin ley, y todos los presentes, todos, ninguno de los que está aquí me va a poder decir que hoy a las 12 de la noche sale tranquilo por la calle de la ciudad o de su pueblo. En esa situación increíble, indescriptible, muy grave. Y ahí hay que empezar. Desde arriba, sea el gran dinero o el gran poder, no lo van a hacer. Está en nosotros. Por eso digo lo siguiente. Hay varios llamados. Primero, unámonos todos más allá de partidos en la defensa de Mario Luna, de los derechos, los bienes y la existencia de la tribu Yaqui y de todos nosotros. Primero. Segundo, hay varias acciones que coinciden. Una de ellas es revertir, echar abajo por todos los medios posibles y legítimos las leyes que entregan el petróleo y el subsuelo y el suelo nacional y el mando sobre esta nación, el mando armado, al país vecino que está embarcado respuesta como la de tantos otros a los cuales me sumo es que marchemos unidos en las causas y luego votemos cada uno según su conciencia en las elecciones. Es un método viejo, como son las luchas de la izquierda en todo el siglo XX. Cuando esto no se ha hecho, nos han tomado divididos. Por más desacuerdos que tengamos en otros terrenos, en las causas, como la causa de Yaqui, como la causa de Chiapas, como la causa de la seguridad, como la causa de que se cumpla la ley, marchemos unidos, movilicemos. Eso llamaría a todos. Y luego, sí, cada organización, cada partido que pida su voto, pero irá cargado, iremos todos cargados de ese significado común. Entonces, separado cada uno su posición y su aspiración en la elección, muy bien, unidos, unidos en las causas que son los mismos. Eso es mi propuesta en defensa de los yaquis, en defensa del agua, de la tierra y en defensa de nuestra nación mexicana. Pues es todo.